Queridos amigos, aquí estoy una vez más para exponeros otro tema de mi libro Para Salvarte. El tema de hoy va a ser el pecado. El pecado. Voy a exponer cuatro aspectos del pecado. El pecado, la gran bajeza. El pecado, la gran locura. El pecado, la gran primada. Y el pecado, la gran canallada. Y voy a empezar contando una anécdota. Yo he sido durante 25 años capellán de las grandes factorías navales de la bahía Gaditana, en Cádiz, en España. Y un día estaba yo en la factoría de Matagorda de Astilleros Españoles, en Cádiz, y un muchacho, al meter la palanca de una máquina, se quedó electrocutado. Yo tuve la obligación de avisar a su madre, que por la mañana había despedido a su hijo sano y fuerte, y a las 12 del mediodía tuve que ir a decirle que estaba muerto. Pues vamos a suponer que un obrero pasa por allí antes de que ocurriera el hecho, y al darse cuenta que debajo de la palanca hay un charco de agua, piensa: esto es peligroso, esto es peligroso. El que venga a meter la palanca sobre el charco se va a quedar electrocutado. Esto es peligroso. Vamos a ver quién es el tonto que pica. Vamos a ver. Y se retira, se sienta allí en un rincón y se pone a esperar a ver quién es el tonto que viene y sobre el charco de agua mete la palanca y se queda electrocutado. Y efectivamente, al poco rato ve que viene un muchacho y él piensa: ¿será este? ¿A qué va a ser este? ¿Será este el tonto? ¿A qué pica? ¿A qué pica? Metió la palanca y murió electrocutado. Ese hombre es un canalla. Ese hombre es un canalla. Está viendo que hay un peligro de muerte para el inconsciente que no se dé cuenta y pisando el charco de agua meta la palanca y se queda electrocutado. Él se da cuenta del peligro y no quiere avisar. Es un canalla. Ese es mi caso. Ese es mi caso. Yo no nací jesuita, como comprendéis. Yo entré ya mayorcete, ya me estaba quedando calvo. Cuando me hice jesuita, bueno, me ordené con 33 años. Pero, siendo joven, hago ejercicios espirituales y allí, meditando lo que es el pecado, lo que es el cielo, lo que es el infierno, lo que es la vida eterna, yo pienso, ¿merece la pena consagrarse a Dios y dedicar la vida a predicar por el mundo el mensaje de Cristo? Porque el mundo no sabe, el mundo no sabe, el mundo no se da cuenta, el mundo no reflexiona sobre estas grandes verdades de la fe. Yo digo, ¿merece la pena consagrarse a Dios y difundir por el mundo el mensaje de Cristo y hacerles ver, oye, que esto no es para jugar? Esto no es para jugar, que esto es muy serio. Es como si yo veo a unos niños jugando con una bomba de mano. Niños, que eso no es para jugar, que eso es para matar. No juguéis con una bomba de mano. Esto no es para jugar, esto es para matar. Por lo mismo digo, el pecado no es para jugar, es para matar. Por lo tanto, vamos a hablar del pecado, No por ser aguafiestas, que a mí no me apetece ser aguafiestas, a nadie le gusta ser aguafiestas, para informar de la verdad, para que sepamos, lo que son las cosas, para que reflexionemos y para que no juguemos con una bomba de mano o una bomba de relojería que va a estallar y nos va a matar, como un veneno, que lo tomo hoy y reviento mañana. Eso es el pecado, una bomba de relojería. Pues voy a hablar del pecado, como dije, cuatro cosas. Primero, la gran bajeza, después la gran locura, después la gran primada, después la gran canallada. Primero, la gran bajeza. A todos nos gusta presumir de padre. El hijo de un médico famoso, yo soy hijo del doctor fulano. Al hijo de un abogado famoso, yo soy hijo de fulano de tal. A todos nos gusta presumir de padre. Nosotros tenemos por padre a Dios y rechazamos por el pecado, rechazamos la paternidad de Dios y nos hacemos hijos del diablo. Lo dice la Biblia. El que peca se hace hijo del diablo. Y siendo yo hijo de Dios, rechazo la paternidad de Dios y me hago hijo del diablo. Y en la hora de la muerte, el diablo viene a exigir lo que es suyo, porque yo lo he elegido a él por padre. Es como si un matrimonio millonario no tiene hijos y acepta un hijo, adopta un hijo de la calle. Y cuando ese hijo es adolescente, renuncia a esos padres millonarios que le daban todo y prefiere volverse a la calle a dormir debajo de un puente. Renunciamos la paternidad de Dios y nos hacemos hijos del diablo. Que Dios, al hacernos hijos suyos, nos da lo más grande que nos puede dar. Dios nos da lo más grande que nos puede dar. Nos da su naturaleza divina. Lo más grande que da un padre, lo más grande que da un padre es su naturaleza. Cuando los padres dan la vida a su hijo, eso es más grande que dan. Más que si le regalan un coche deportivo o un hotelito en la playa. Lo más grande que da un padre es su naturaleza. Dios nos da su naturaleza. Y por la gracia de Dios nos hacemos hijos adoptivos de Dios, con naturaleza divina. Y siendo yo hijo de Dios, y teniendo la naturaleza divina por la gracia de Dios, que es lo más grande que Dios me pueda dar, teniendo yo la naturaleza divina por la gracia, rechazo la gracia de Dios, la tiro por la borda y me hago hijo de Satanás. Dejo al mejor de los padres y elijo al peor de los padres, Satanás. Por eso digo, el pecado, la gran bajeza. Porque siendo hijo de Dios, me hago hijo del diablo. Segundo, el pecado es la gran locura. La gran locura. Miren ustedes, en España, hace unos años, era muy frecuente que los obreros españoles emigraban a Alemania a buscar trabajo, porque en España entonces había paro y había dificultades económicas, y muchos obreros se iban a Alemania y hacían un capitalito en Alemania, y había muchos miles de obreros españoles en Alemania. Y en Navidad se organizaban trenes especiales de emigrantes que traían de Alemania los emigrantes a España a pasar con su familia las fiestas de Navidad. Bueno, esto es un hecho. Ahora yo me invento un ejemplo para ilustrar lo que estoy diciendo. Vamos a suponer que en un tren de migrantes, un tren de Navidad que viene de Alemania, en el departamento vienen unos cuantos obreros charlando de que les ha ido muy bien, qué tal, que han ganado dinero. Y pues uno dice, bueno, pues yo vengo de Essen, pues yo vengo de Hamburgo, pues yo vengo de Düsseldorf, yo vengo de Bremen. Y hablando, pues a mí me ha ido bien, porque tal, pues a mí me ha ido estupendamente, tal. Y uno dice, pues a mí me ha ido tan bien que me he traído a mi casa 1.000.000 de pesetas. Claro. Bueno, aquí en Estados Unidos diríamos, pues $1.000.000, o mucho dinero. Y los obreros de allí, del departamento, dice, te vas a ganar 1.000.000 de pesetas, hombre, anda ya. Y los compañeros del departamento no se creen que este haya ganado 1.000.000 de pesetas. Le parece una exageración, les parece un farol. Anda ya, hombre, eso, vas a ganar 1.000.000 de pesetas, anda ya. Que sí, que es verdad, que yo traigo 1.000.000 de pesetas. Que no, hombre, que no, que eso no te lo crees ni tú. Pues para que veáis que es verdad, mirad, saca la cartera y saca un talón, un cheque de 1.000.000 de pesetas. Mirad, 1.000.000 de pesetas. Esto es lo que traigo yo a mi casa. Pero eso no te lo has ganado tú. Eso es que te han dado ese dinero porque te han comisionado que compres lo que sea. No, no, esto es mío, esto es mío. Anda ya, va a ser tuyo. Y entonces él, picado en su amor propio, para que veáis que es mío, tras, tras, tras, tras, lo rompe y por la ventanilla. Ese tío es idiota. Es imbécil. Pero tú en un momento de amor propio rompes un talón de 1.000.000 de pesetas que te ha costado tanto esfuerzo, tanto trabajo, tantos sudores. Todo lo que has acumulado en este tiempo de esfuerzo y trabajo, por un momento de amor propio, lo rompes y lo tiras por la ventanilla. Tú eres idiota, hombre. Eso es el pecado. Eso es el pecado. Eso es el pecado. Yo, todo lo que he acumulado en mis buenas obras, en un momento lo destrozo y lo tiro por la ventanilla. Me quedo a cero. Con el pecado mortal me quedo a cero. Y todo lo que he acumulado, todo el bien que yo he hecho en mi vida, en un momento el pecado mortal lo destroza, lo tiro por la ventanilla, me quedo a cero. Eso es el pecado. Porque hay que ver lo que podemos haber acumulado a lo largo de la vida. Porque todo lo que hacemos en gracia de Dios está enriqueciendo nuestra corona eterna. Todo lo que hacemos en gracia de Dios es muy interesante para que sepamos valorar el estar en gracia de Dios. Una obra en gracia de Dios, por elemental que sea, fregar un plato en gracia de Dios vale más que una conferencia científica de la mayor altura que dé un sabio que no está en gracia de Dios. Porque esa conferencia científica que da este sabio es un acto humano. Pero fregar un plato, barrer un pasillo, clavar un clavo o arreglar un pinchazo, si estoy en gracia de Dios, es un acto sobrenatural, que vale más que todos los actos humanos. Y todo lo que yo he hecho en gracia de Dios, he ido acumulando gracias, acumulando méritos, enjollando mi corona celestial. Y todo ese cúmulo de méritos que yo he hecho a lo largo de mi vida, con todas las cosas que he hecho en gracia de Dios, el momento que cometo un pecado, lo dejo a cero. Me quedo sin nada. Y lo que hago en pecado mortal no me sirve de nada. Me sirve para madurar mi conversión. Pero en orden a la vida eterna no me sirve de nada. Me quedo a cero. Por eso digo, el pecado es la gran locura. la gran locura, porque en un momento destrozo, tiro por la borda todo el cúmulo de obras meritorias que he hecho en mi vida. Tercer punto, el pecado es la gran primada. A nadie le gusta hacer el primo. No sé si aquí en Estados Unidos entendéis esta expresión de hacer el primo. En España, hacer el primo es hacer el idiota, hacer el imbécil, te toman el pelo, te engañan. Eso es hacer el primo. El que peca hace el primo, hace el idiota, hace el imbécil, se deja engañar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya puedes comprender que si tú haces trato con el demonio te engaña. El demonio te engaña. ¿O es que crees que tú vas a engañar al demonio? Si haces trato con el demonio, que el demonio es más listo que tú, es ángel, ángel caído, ángel pecador, pero inteligencia de ángel. ¿Y tú vas a saber más que él? Cuando él hace un trato contigo, da por supuesto que te engaña. Da por supuesto que te engaña. ¿O es que vas a saber tú más que el demonio? Si el demonio hace trato contigo, da por supuesto que lo que te da vale menos que lo que te quita. Evidente. Pongo un ejemplo. Un chiquillo va por la calle, se encuentra un billete de 1000 pesetas. Pongamos aquí, en Estados Unidos, un billete de $100. Y se lo enseña a un amigo. Y le dice, mira, mira lo que me he encontrado. Y el amigo mayor que él, y más pícaro, le dice, ¿pero dónde vas con esa porquería? ¿No has visto lo mal que huele? Los billetes usados huelen muy mal. Mira, mira lo mal que huele. Se lo pasa por las narices. Mira lo mal que huele. Anda ya, esa porquería. Anda, anda. ¡Ah! Te lo cambio por un caramelo. Y el chiquillo, que no sabe lo que son $100, que huele mal y no sabe valorarlo, cambia el billete de $100 por un caramelo. Porque no entiende, no cae en la cuenta que con los $100 puede comprar una montaña de caramelos. Pero como no entiende, da el billete de $100 por un caramelo. Se deja engañar del que sabe. Ese es el tema. Ese es el tema del diablo. Él sabe más que yo. Me ofrece lo que vale menos y me quita lo que vale más. Pero como yo no entiendo, me dejo engañar. Voy a poner otro ejemplo. Suponeos que un día heredas de tu abuela pues un cuadro. Tu abuela vivía en una casa señorial, estas casas antiguas, tenía un cuadro muy grande y te deja a ti en herencia ese cuadro. Pero tú vives hoy en un pisito moderno, esto que es en una caja de cerillas, y el cuadro de tu abuela no cabe ni por la puerta. Y no sabes qué hacer con el cuadro. Bueno, lo haré astillas, porque no me cabe. Y de repente dices, hombre, voy a ver si lo vendo. Vas al anticuario a ver qué te da por el cuadro. Viene el anticuario, le quita el polvo de una esquina y dice, sí, sí, sí, tiene una firma legible, sí, pero está muy deteriorado, esto hay que restaurarlo. Bien, yo le daría por este cuadro 1.000.000 de pesetas. Y tú ves el cielo abierto. Un cuadro que pensabas hacer las sillas, te dan 1.000.000 de pesetas. ¿Qué vista tengo para los negocios? Y vas a tus amigos, fijaros, soy un lince para los negocios. Tengo en mi casa un cuadro, no, he heredado de mi abuelo un cuadro que no me cabe por la puerta de mi casa, que lo iba a hacer astillas, y lo he vendido en 1.000.000 de pesetas. Es que soy un lince para los negocios. Tú eres idiota, hombre. Tú eres idiota. No comprendes que el anticuario que entiende, si te da 1.000.000 de pesetas, es que el cuadro vale mucho más. Mucho más. Leí en el periódico que en una galería de Londres se había subastado un cuadro de Velázquez, el cuadro de Juan Pareja, que nos llama, por 400.000.000 de pesetas. ¿Un cuadro? Claro, de Velázquez. Puede valer 400.000.000 de pesetas. Y a ti te dan 1.000.000 y crees que has hecho un negocio. Que no entiendes, hombre, que no entiendes. Cuando tú tratas con el que sabe más, da por supuesto que te engaña. Y te da menos de lo que vale. Te quita más de lo que te da, por supuesto. Esto es el pecado. El demonio aquí, ¿qué te da? ¡Sí! Cualquier pamplina te da. Cualquier pamplina. Pero lo que te quita vale más que lo que te da. Da, por supuesto, que cada vez que pecas, cada vez que haces trato con el demonio, te engaña. Y lo que te quita vale más que lo que te da. Pero ¿cómo lo entiendes? No sabes lo que es el pecado, ni lo que es la gracia, ni lo que es el cielo, ni lo que es el infierno. Te dejas engañar. Cada vez que pecas, haces el primo, haces el idiota, haces el imbécil, porque te dejas engañar por el demonio que sabe más que tú. Cuarto punto. El pecado es la gran canallada. La gran canallada. Porque ofendo a Dios con los dones que Él me da. Porque, ¿con qué pecamos? Con el cuerpo, con la salud, con la belleza. Yo a veces he pensado, cuando ves las historias de alguna mujer de vida libertina, yo he pensado muchas veces, si no fuera tan bella, no sería tan pecadora. Dios la hace bella y ella es pecadora por ser bella. A este hombre, porque Dios le hace sano, es un sinvergüenza. Si fuera paralítico o mongólico, no sería tan pecador. Ofendemos a Dios con los dones que hemos recibido de Él. Esto es una canallada. Yo conozco un caso que no puedo contar largo porque ya me están diciendo que tengo que terminar. Conozco un caso que uno le regaló a otro, para más allá, era albañil. Un albañil había reunido un montón de miles de pesetas para arreglar su casa, pero hubo una riada y a un amigo suyo la riada se le iba. Total, para abreviar, todos los miles de pesetas que este hombre había acumulado, histórico, ¿eh?, se la dio a su amigo para que construyera su casa. Y el amigo, en lugar de usar ese dinero para ir a su casa, compró un broche de brillantes, se lo regaló a la mujer de su amigo, la cameló y se la quitó. Se la robó, se fugó con ella. Es un canalla. ¡Ah! Ofendido a su amigo con los dones que ha recibido de él. Esto es una canallada. Esto es una canallada. Pues por eso digo, nosotros ofendemos a Dios con los dones que de él hemos recibido. Esto es una canallada. Esto es una canallada. Sé un caso que es histórico. Cuando la guerra europea, las tropas alemanas, conquistaron un pueblo en Bélgica y el pueblo, los belgas, ofrecieron resistencia. Y una vez conquistado el pueblo, los alemanes diezmaron a la población masculina. Los pusieron en fila y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 al paredón. 1, 2, 3, 4, 10 al paredón. Cada 10 hombres, uno a ser fusilado. Y estando en la fila, uno de ellos, con más a prisa que el alemán, se dio cuenta que era el décimo, y dice, mis hijos. Y el que estaba aquí se puso en lugar. Y vino el alemán, 1, 2, 3, 10. Y este al paredón. Y el oficial alemán, que lo presenció, sabía, ¿usted por qué se ha cambiado? Y dice, porque soy padre jesuita. Y este señor es padre familia y tiene hijos. Dijo el oficial alemán. Este gesto merece que se le perdone la vida a los dos. A usted porque no le tocaba. Y a usted porque no le tocó. Y perdonó la vida a los dos. Y el hombre casado que le debía la vida al jesuita que se había cambiado, todos los días le llamaba por teléfono. Padre, ¿puedo hacer algo por usted? No, hombre, nada, muchas gracias. Adiós, padre. Padre, ¿puedo hacer algo por usted? No, hombre, muchas gracias. Todos los días le llamaba por teléfono para ponerse a su servicio, porque él reconocía que si él vivía, era por él. A él le debe la vida. Y no tiene nada que hacer más importante que ponerse al servicio del que le salvó la vida. Pues nosotros, Cristo nos ha salvado a costa de su vida. No que se ha ofrecido a morir por nosotros, que ha muerto por nosotros. Y a Cristo que ha muerto por nosotros, en lugar de ponernos a su servicio y agradecerle todo lo que ha hecho, nosotros a latigazos. Porque en el látigo de los verdugos estaba yo. En el tormento de Cristo en la cruz estaba yo. Porque si yo hubiera pecado menos, él hubiera sufrido menos. Y a Cristo, que muere por mí, para que yo me salve, a latigazo limpio. Esta es nuestra conducta con Jesucristo. Por eso digo, el pecado, la gran canallada. Al mayor bienhechor que he tenido, lo trato como a nadie, porque ha muerto por culpa mía, para redimirme a mí. Por eso creo que el mejor modo de terminar esta conferencia es con las palabras de San Ignacio. Viendo todo lo que Cristo ha sufrido por mí, yo ahora, ¿qué voy a hacer por él? Pues este es el pensamiento que queda en el aire para que cada cual lo responda en el fondo de su corazón. Viendo todo lo que Cristo ha pasado por mí, yo ahora en adelante, ¿qué voy a hacer por él? Pues quiera Dios que estas palabras que os he dirigido os sirvan para conocer más lo que es el pecado, para hacer el propósito de nunca ofender a Dios y para poder corresponder a él todo lo que ha hecho por nosotros. Pues muchas gracias por vuestra atención y que el Señor os bendiga. Adiós.